El gran escándalo de la sociedad chilena no es el Mongate, Chile Deporte o el Transantiago. El verdadero gran escándalo es que nuestro sistema educacional, que debe ser una fábrica de educación de calidad y de igualdad de oportunidades, a veces justamente lo contrario. Entrega educación de mala calidad en un mundo en que no tener educación es como andar desnudo por la calle. Desnudo por la calle. Desnudo por la calle. Tener educación, mandar de nuevo por la calle. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun dirun din en este hermoso Berlín. Amobios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho: que viene el guanaco y detrás los pacos, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cantantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario con el proletario, quieren revolución. Así que los jóvenes que este año ingresan a la universidad, que son solo uno de cada tres jóvenes chilenos, tienen un privilegio, una oportunidad, pero también un compromiso. En la universidad se lucha por la reforma, para poner en la horma al viato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. Trabajemos para que todos los jóvenes chilenos puedan tener educación de calidad y por lo tanto tener verdaderas oportunidades en esta vida. Y eso sería lo más grande, lo más noble que podemos hacer para un Chile más grande, más libre y más justo. Seguimos en La Lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata, y con ese separador introducíamos al tema que nos convoca en el día de hoy. Decíamos, rebelión estudiantil y popular en Chile, gran presencia de estudiantes en la calle, con un proceso que lleva, en realidad, este tema puntual varias semanas, pero el tema de la reforma educativa en Chile lleva años de ser dejado de lado en la agenda de los sectores políticos, tanto de la derecha chilena como de la concertación, que ha gobernado durante mucho tiempo y nada ha hecho al respecto también. Así es, hubo varias movilizaciones que se vienen dando ya hace un par de meses, uh-huh. Con represión de los carabineros, uh-huh. cosa que también estamos acostumbrados a ver. Sí. Y por otro lado, lo interesante es que la unificación del reclamo uh-huh. Es más que importante. Seguro. Seguro, pero para que nos dé más detalles de análisis también sobre qué está sucediendo realmente en Chile, tenemos una comunicación con el compañero Pato, amigo, compañero y estudiante y militante aquí chileno que está viviendo aquí en Argentina. Pato, ¿nos escuchás? Sí, acá lo escucho, Julio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, contanos un poco, para empezar, ¿cuál es tu análisis de cómo surge este último asonada, esta última asonada de luchas estudiantiles universitarias en Chile? ¿Qué panorama venía habiendo y por qué se da esta movilización, este estado de movilización y de discusión sobre las políticas públicas de la educación en Chile? Mira, estas movilizaciones surgen casi hace un mes atrás, a partir de ciertos temas que quedan pendientes ya de hace mucho, ya de hace ya bastante años, uh-huh. y que tiene que ver con el tema principal de hoy día, qué tipo de educación se tiene en Chile. Entonces, muchas personas te van a decir, no, la educación en Chile está en crisis, pero es una crisis, digamos, bastante bastante permanente. O histórica. Sea, mira, este sistema educacional se empieza a generar aproximadamente el año 81. En el año 81, la educación superior se produce un proceso de descentralización en cual las tres universidades que eran de carácter nacional, que eran la Universidad Católica, que es de carácter privado, por llamarlo así, que pertenece a la Iglesia Católica, en donde la Universidad de Chile, que está fue creada en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, en torno a un proyecto de desarrollo nacional o la idea de la construcción de una entidad nacional, para un saber nacional y desarrollo nacional, se fracciona, y la Universidad Técnica del Estado, que en mitad del siglo ya siglo XX se crea en torno a este proyecto de economía, o sea, sustituidora de importaciones. Uh-huh. O sea, es decir, tratar de generar industria nacional, etcétera, etcétera. Entonces, uh-huh. estas tres universidades, de acuerdo a distintos proyectos, pero en torno a un proyecto, digamos, país, se fraccionan en sedes regionales, y aparte de eso, lo que se permite es la creación de instituciones de educación superior de carácter privado. Uh-huh. Entonces, esa es como la primera cosa, digamos, uh-huh. la división de las universidades, y esto después es perfeccionado el año 90, un día antes que se termine la dictadura, o sea, el gobierno democrático de Patricio Aylwin asume el 11 de marzo del 90, sí. y el día 10 de marzo del año 90 se aprueba la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOC, uh-huh. y eso amarra, digamos, es uno de los amarres, uno de los acuerdos que tienen, digamos, los distintos partidos de la concertación con la dictadura, para poder generar lo que nosotros llamamos con algunos amigos el consenso básico de las clases dominantes, y que genera un recambio en el gobierno, o sea, el salir de la dictadura en términos pacíficos a través de un plebiscito que se hace en el año 88, pero también se acuerdan ciertas leyes y ciertos amarros. Y uno de estos amarros es esta Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con la LOCE? Esta ley que yo mencionaba anteriormente, el año 2006, los estudiantes secundarios se organizan y generan movilización a nivel nacional e intentan cambiar esta ley. Esta ley la logran cambiar, y por lo menos de nombre, no en el espíritu de la ley, pero uh-huh. sí el nombre por lo menos, sí. a Ley General de Educación. Uh-huh. Eso lo logran los estudiantes secundarios, con meses en toma de sus colegios, con el apoyo también de los estudiantes universitarios y la solidaridad de otros sectores de la sociedad chilena, principalmente uh-huh. de los trabajadores. Uh-huh. Entonces hoy día, o este año, lo que se trata de retomar es la iniciativa de poder empezar a cambiar la Ley General de Educación, y pero principalmente lo que se da este año es esta idea de que la educación tiene que ser de carácter gratuito. O sea, hace algunos años atrás era imposible pensar en Chile que los estudiantes se iban a empezar a movilizar por una educación gratuita. Hoy sí lo están haciendo. Uh-huh. ¿Qué más puedo contar? ¿Y qué te parece lo más destacable de este nuevo movimiento estudiantil en Chile, digamos, pasada ya la experiencia de gobiernos de la concertación, con un personaje tan tan particular como Sebastián Piñera en el gobierno, ¿qué herramientas, digamos, de construcciones se están aportando desde las nuevas generaciones, por lo menos estudiantiles en este caso, a esta situación de reclamo? Claro, mira, lo que pasa ahora también es una cosa muy importante, y que tiene que ver con, desde mi perspectiva personal, yo creo que tiene que ver con la recuperación de la memoria y de la forma de organización y los aprendizajes que uno va teniendo, o que las organizaciones sociales o los movimientos sociales van teniendo en la lucha. Uh-huh. A ver, si nosotros vemos las movilizaciones, por ejemplo, de los estudiantes secundarios en la década de los 90, eran más bien por reivindicaciones bastante básicas, en usar el pelo largo, en dentro del colegio, cosas por el estilo. Uh-huh. Y se trataban de dar sus propias organizaciones, que era la, por ejemplo, en el caso de Santiago, de la Federación de Estudiantes de Secundario de Santiago, la FESE, uh-huh, en donde obviamente en esta organización, la conducción de esta organización entraba a disputarse distintos partidos de derecha, izquierda, bueno, de distintas tendencias. Luego del fracaso de la FESE a fines del año 90, los estudiantes secundarios empezaron a generar otras formas de organización, que no son nuevas, que son formas de organizaciones que tenían los trabajadores a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX allá en Chile, y que tiene que ver con la asamblea. Y a partir de eso se generó la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, en el caso de Santiago, la ACES. Uh-huh. Y esa asamblea lo que generó fue una movilización el año 2001 que fue conocida como el mochilazo. La importancia del mochilazo es que en el caso de Chile, la administración del boleto escolar en ese momento pertenecía a los empresarios del transporte. Uh-huh. Y lo que hace el mochilazo es que la administración del boleto estudiantil lo tenga el Estado chileno. Sí. Bueno, de eso, como contaba anteriormente, se genera la movilización estudiantil conocida como la rebelión pingüina del año 2001, claro. Y hoy día lo que están haciendo los estudiantes es tener esta nueva forma de organización, que tienen que ver con la asamblea, que tienen que ver con una construcción más horizontal, con esa toma, con una toma de decisiones más democrática, democracia directa, con la elección de voceros, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y esta misma organización hoy día también la están tratando de copiar los estudiantes universitarios. Uh-huh. ¿Qué es lo que genera esto de que los estudiantes universitarios se estén formando, organizando en asamblea? Es que entren en disputa con una incipiente burocracia estudiantil que se está formando ya desde algunos años, que principalmente son militantes de organizaciones políticas de la Concertación o de la izquierda tradicional allá en Chile. Entonces, hoy día hay una disputa en cuanto a la construcción de organización estudiantil y de la dirección de organización estudiantil. Uh-huh. Por ejemplo, y eso se refleja en la CONFECH, en la Confederación de Estudiantes de Chile, que vendría a ser una suerte de FUA, una suerte de Federación Universitaria Argentina. Entonces, hoy día, en algunos espacios, en algunas universidades, hay asambleas que, en cierta forma, son paralelas a las federaciones de estudiantes. Uh-huh. Y se tratan de disputar la conducción del movimiento estudiantil en esos espacios particulares. Ahora, uh-huh, esto tiene que ver con que, en cierta forma, el estudiante o el sujeto estudiantil está tratando de generar, como decía antes, nuevas formas de organización y de toma de decisiones por sus propias manos, y ya no por los típicos partidos que siempre lo han manejado, como se dice acá, aparateado. Uh-huh. Eso, no sé qué más puedo agregar. Sí, no, es interesante el panorama, y además, bueno, estando tan candente... No, te escucho muy bien, porque sí, Estoy por la calle caminando. Te digo, lo último que te quiero preguntar, porque ya estamos cerrando casi el programa. Uh-huh. Desde aquí, desde Argentina, también algunos grupos de compañeros chilenos, estudiantes, que también están participando de distintas formas de la organización política, también están juntándose para coordinar algunas tareas respecto a esta situación de la lucha estudiantil en Chile también, ¿no? Y claro, efectivamente. Lo que hace ya un par de semanas, lo que estamos conformando una organización que lo llamamos Movimiento Estudiantil de Chilenos en Argentina. Uh-huh. Nos estamos reuniendo, estamos tratando de ir generando nuestra forma de organización basado en un poco en lo mismo que yo planteaba anteriormente, basado en la asamblea, basado en la democracia directa, basado en el poder, ¿cómo se llama?, con cargos revocables, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y el jueves pasado, en Chile hubo una movilización bastante grande, alrededor de 100.000 personas en la calle solamente en Santiago, y acá lo que nosotros hicimos fue una marcha de estudiantes chilenos, marchamos del obelisco al consulado de Chile, que quedaba a 8 o 10 cuadras del obelisco, una cosa así, uh-huh, alrededor un poco más de 100 estudiantes chilenos, y fue una movilización bastante interesante porque se sumó también compañeros argentinos, estudiantes argentinos, principalmente de la UBA. Uh-huh. Y en eso estamos, hoy día, en un rato más tenemos una asamblea, tratando de ver cómo se van a ir generando las cosas, nuevas acciones de movilización, nuevas acciones de difusión acá en la Argentina para solidarizar con nuestros compañeros allá en Chile y que de una vez por todas podamos tener una educación de carácter gratuito, de carácter público, de carácter estatal y por sobre todo que responda a los intereses del pueblo y de los trabajadores chilenos. Bueno, Pato, te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un abrazo y vamos a estar siguiendo esta cuestión de la lucha por la educación de calidad pública, estatal en Chile. Y además están las otras cuestiones como la cuestión de los presos mapuches y no mapuches, los presos políticos en Chile. Todas estas luchas le damos el micrófono abierto para cuando quieran manifestar algo. Y bueno, te mandamos un abrazo por lo pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por poder tratar de difundir las modestas luchas que se están dando allá en Chile. Y nada, y siempre también con la mejor disposición a poder ayudar y, no sé, participar en lo que ustedes quieran. Seguramente. Bueno, un abrazo también para ustedes. Un abrazo, gracias.